Ay, qué viaje me pegué, loco. Qué buena meditación, papá. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Nos tendríamos que fumar una de estas por lo menos una vez por semana, ¿eh? Todos los días hay que meditar, chapita, todos los días. Che, viste, disculpa, ¿no? Pero, ¿viste en ese lugar? ¿Y de dónde? Lo voy a ver si yo andaba por la estratosfera por allá. Oh, sí, yo. No, no sé dónde es ese lugar. Qué colgado de sol. Volvemos acá por ahí, viste, está re colgado por ahí. ¿Te parece? Y mirá las caras. No, no sé. Sí, nada, no, están todos revolados, pero no sé, no sé, no sé, no, no lo encuentro. Acá está. Acá está. Bueno, casi vale. Me recontra caliento, te digo, ya me agarraba una cosa. Qué raro, qué raro. Ay, Dios, decí que medito, loco, porque. Ah, yo también, eh. El mundo me dejó de sufrir, ¿eh? El mundo me dejó. ¿Vos sabés lo que sufría el doy mundo? Doy fe, doy fe. Antes que yo. No, pero vos me conociste en la última vez. Vos sabés lo que fueron los 90, por Dios. ¿Sabés qué? Se me ocurrió recién que ya se me había ocurrido antes o se me había ocurrido después, no sé bien. Como que viste que perdés. Parece un poco el tiempo y el espacio acá. Se te viene ocurriendo. Pero esto está bueno, loco. Tenemos que difundirlo, ¿no? Sí. En eso estamos. Yo contárselo a la familia, los amigos. Yo lo estoy haciendo meditar a todo el mundo. Yo a los de fútbol no los puedo hacer meditar todavía. Y hay grupos más complejos que otros. Pero lo que te decía, si hacemos un programa de radio. ¿Un programa de qué? Un programa de radio, hablamos de la meditación, respirar, el amor. Por ahí lo digo ahora que estoy saliendo de la meditación, pero. Pero vos que te. Estamos iluminados, estamos para ¿cómo? No sé si iluminado, pero al menos alumbrado. Poné la radio, dale, poné la radio. Generalmente hay dos versiones cuando hay un conflicto civil, y sin importar quién empieza la pelea, eventualmente ambas partes quedan lastimadas. El conflicto surge primeramente porque ambos lados se apegan a su postura. Sin embargo, para poder resolver el conflicto, ambas partes necesitan estar por encima de esas posturas y mirar el panorama desde una perspectiva más amplia. El quiebre en la comunicación entre ambas partes es la causa mayor de la escalada de la pelea. Por ello, el diálogo es una herramienta muy importante para resolverla. Cuando estuve de visita en América Latina en junio de este año, 2015, enviamos un mensaje a los líderes del grupo rebelde colombiano FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Ellos respondieron positivamente y tuvimos un encuentro muy fructífero que se llevó a cabo en Cuba. El conflicto armado entre el gobierno colombiano y la FARC ha permanecido por décadas, con el resultado de 220.000 muertos y el desplazamiento de más de 7 millones de personas que han perdido sus hogares. Y aunque ellos son culpables de cometer actos violentos externamente, en su interior hay una víctima clamando por ayuda. Cuando una víctima sana, la culpabilidad desaparece. Yo les dije que comprendía su reclamo, pero que la no violencia era la única manera para lograr la justicia social. Ellos adoptaron el camino de la no violencia de Gandhi e inmediatamente y rápidamente declararon un cese fuego unilateral. El gobierno de Colombia respondió a los pocos días con un cese de fuego. La gente que toma el lado violento por una sensación de injusticia, el camino de la violencia ante una sensación de injusticia, puede involucrarse en el diálogo si lo encara de la manera correcta. Desde su perspectiva, ellos están peleando por una causa de justicia, por una causa justa. De alguna manera, su pasión, su entrega, su espíritu de sacrificio es admirable. Ahora bien, cuando el dinamismo exterior que ellos tienen en abundancia se complementa con paz interior, ellos pueden demostrar que son buenos para la sociedad. Muchas de nuestras escuelas gratuitas tribales en la India, en las regiones afectadas por el terrorismo, están siendo dirigidas por ex extremistas. De hecho, al principio ellos amenazaron a nuestros voluntarios diciéndoles que les iban a cerrar las escuelas, pero cuando vieron que los esfuerzos de nuestros voluntarios estaban beneficiando a toda la comunidad, ellos mismos se convirtieron en voluntarios. Sin embargo, el terrorismo que surge del fanatismo religioso es muy diferente. Está enceguecido por una doctrina que no es abierta a ningún diálogo o discusión. Para ellos, la gente que no está de acuerdo con sus escrituras o que piensan de diferente manera, no tienen derecho a existir. En mi visita a Irak, en noviembre del año 2014, me ofrecí a tener un diálogo con el grupo de Estado Islámico, y ellos respondieron con una amenaza de muerte. Si aún una pequeña parte del mundo vive en tal oscuridad, el mundo no podrá ser un lugar seguro para vivir. Hasta ahora, las terribles atrocidades de Estado Islámico que ellos estuvieron cometiendo estaban limitadas a las regiones bajo su influencia. Pero el éxodo masivo de millones de refugiados ahora ha afectado a todo el mundo. Si la casa de tu vecino se está incendiando, solo es cuestión de tiempo antes de que el fuego llegue también a tu casa. Para prevenir la expansión de la mentalidad fanática, los líderes religiosos pueden jugar un rol muy importante en impartir una educación multirreligiosa y una educación sobre la paz. Se necesita hacer un giro desde la idea de un solo dueño del cielo hacia una ideología de los muchos caminos que hay y que todos conducen hacia una sola meta. Honrar la diversidad como una característica esencial de nuestro planeta. Eso puede ayudarnos a salir del estado de ser apenas tolerante con nuestras diferencias, a poder celebrar todas y cada una de ellas. La turbulencia forma parte de este mundo, mientras que la paz es la naturaleza de tu espíritu. Si con una firme determinación y habilidad somos capaces de mantenernos centrados en paz, esto no solo permanecerá limitado a nuestra persona, sino también comenzará a calmar la turbulencia que hay a nuestro alrededor. En este Día Internacional de la Paz, tomemos la determinación de establecernos en paz interiormente y tomemos una acción dinámica para llevar esta paz a nuestro mundo exterior. Este mensaje fue dado desde Bangalore, India, por Sri Sri Ravi Shankar en el Día Internacional de la Paz, el 21 de septiembre del 2015. El programa de hoy habla de la paz y el amor, por el que el amor que todos buscamos, por el cual leemos tantos libros, nos compramos ropa, hacemos canciones, tendencias y cuanta gilada se nos pueda ocurrir, ese amor que buscamos cual destetado rama, ese amor florece en la paz de nuestros corazones, florece solito, está ahí solo, necesita paz para germinar. bhavatu sahana bhunaktu saha viryam karvavahe tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahe. Sahanau bhunaktu saha viryam karvavahai tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai. Buenas tardes, Estación Sur. Bienvenidos una vez más a este pacífico y alborotado viaje que hemos de llamar Alumbrados. Bueno, hoy un día especial porque ha acontecido un día más internacional de la paz, el 21 de septiembre, sí, sí. Día de cumpleaños de Pablito, que le mandamos un beso grande. Exactamente. El día de la primavera en nuestra zona. Claro. En el Cono Sur. Claro. Solamente acá. No solamente acá en Estación en Sur. En Australia, que está en el Cono Sur. En Australia, que está en el Cono Sur. ¿Es el día de la primavera? Sí, porque es un día del equinoccio, tiene que ver con cuestiones. Con el equinoccio de. Sí. Le vamos a preguntar al astrónoma que tenemos cerca. Bueno. ¿Qué estábamos escuchando, Chapa? La verdad que. Bueno, salimos del discurso, de las palabras que dijo Guruji, Ravi Shankar. Ajá. Con un tema que es un tema de paz, bien, ahora lo vamos a subir a la página también para que lo quiera escuchar y leerlo, porque además está traducido, que lo canta George Harrison. Bueno, con este el otro es, Ravi Shankar, que es el que toca la cita. Con él, claro, con Ravi Shankar, que es el otro. Que es el otro, que son dos personas distintas, pero aunque parezca mentira, Ravi Shankar son nombres bastante comunes en la India, se ve. Claro, claro. Bueno, este, uno de ellos ya nos abandonó, ¿no? Sí, el músico. ¿Y sabías, Rama? Sí, ya se fue. Tocó mucho con todo el mundo. Tocó con todo el mundo, sí, tocó sí. Con todo el mundo, pero bueno, se hizo conocer por Harrison, en la época de los Beatles. Exactamente. Me enseñó, creo, a tocar la cítara, ¿se llama? Creo que es la cítara, el arpa, todo eso tocaba. Claro. Cítara. Citará. Todos los instrumentos de cuerda. ¿Tenés ahí un tramito de la traducción? Sí, dice, repite, porque es un mantra, repite, trabajemos uniendo nuestras fuerzas en favor de la humanidad. Que nuestro conocimiento sea luminoso. Que nunca nos odiemos. Y Om Shanti Shanti Shanti. Que es una palabra en sánscrito que... es paz, Shanti es paz, paz y Om es el sonido universal de la divinidad, de la energía, de lo que une toda la existencia, lo llames como lo llames. Lo que amalgama todo. ¿Cómo es? Pero mira qué lindo, ¿no? Trabajemos uniendo nuestras fuerzas en favor de la humanidad, que nuestro conocimiento sea luminoso y que nunca nos odiemos. Muy loco. ¿No? Y lo repite, digo, ¿qué sería de sociedades como la nuestra si pudiéramos educar a nuestros hijos? Viste que siempre nacemos desde chiquitos en la dualidad. Si o ya la, estás a favor de alguien, ¿viste? Y en contra de alguien. Sos de uno o de otro, que no está mal, qué sé yo. No sé, para jugar no. Pero cuando te lo empezás a tomar en serio, ya sea un equipo de fútbol, un partido político, o sea, en serio, no es que no te lo tengas que tomar en serio, pero digo, en serio en cuanto a que el de enfrente es el enemigo. Claro. Y vos vas a ser feliz si lo exterminás. Sí, porque además ahí se torna un efecto dominó, empieza a ocurrir, que se tornan todos los amigos de tu enemigo, se tornan enemigos tuyos también, y empieza a ensuciarse bastante todo lo que es el ambiente y la sociedad. Uh-huh. Viste, todo como este es amigo de aquel y yo a aquel no me lo banco, entonces yo a este tampoco me lo banco. No sé ni quién es, viste, pero ya por las dudas le hice la cruz, viste. Claro. Terrible. La verdad que este Día de la Paz ha transcurrido en un mundo bastante alborotado, ¿no? Con todo el tema de refugiados, con muchos discursos que hemos hecho referencia a nosotros. Del Papa, por ejemplo, abriendo las cosas de la iglesia, qué sé yo. Tuvo un discurso muy interesante ante los representantes ahora en el Capitolio, en el que sería el Congreso de Estados Unidos. Exactamente. Pero bueno, tuvo mucha difusión, salió en todos los diarios. Nos pareció más interesante contar esto de Rabi, que estuvo de mediador en la FARC. Ahora, después vamos a tener unos audios de primera mano de gente que estuvo en esas reuniones históricas en Cuba, en La Habana, y que es un laburo que hace bastante silencioso, porque de hecho el día que firmaron la paz, él ni apareció. Estaba el presidente Raúl Castro Santos y el, no me acuerdo ahora cómo se llamaba el muchacho de la FARC, que salieron en la foto. Y toda esa mediación la hizo Ravi Shankar. Sí, fue el que condujo, digamos, hacia la mediación, a través de trabajar con los muchachos de la FARC y todo, ¿no? Con los dos, porque se reunió tanto con Santos como con la FARC en Cuba hasta que se llegó al cese de fuego de ambas partes. Y bueno, después lo va a contar mejor. Tenemos un audio para el segundo bloque de Francisco Moreno Campo. Francisco es el hijo del fiscal Moreno Campo, del que acusó a las juntas, del famoso fiscal, que hoy está de fiscal penal en la Corte Internacional de la Haya, está viviendo en Nueva York hace varios años, y también intervino en este proceso de paz, aconsejándolos en la parte penal, tanto a la FARC como al gobierno de Colombia, porque bueno, había todo un temita, porque bueno, firmamos, pero después vamos 450 años en cana. Claro. Entonces nadie quería volver de la selva para ir 450 años en cana. Entonces Moreno Campo, que también es voluntario del Arte de Vivir, y Francisco es un genio, es un pibe que está laburando muchísimo en todo lo que es Centroamérica, México, bueno, con muchos problemas. Con todos los problemas que tiene esa zona, ¿no? De narcotráfico, de violencia política, y bueno, es el representante, el coordinador de toda esa zona de la Fundación El Arte de Vivir, y fue el que hizo esta reunión entre la FARC y el gobierno de Colombia y Gurushi. Así que después lo vamos a pasar a eso. Sí, no, ni hablar. Vamos a hablar también de que, quería comentarlo yo, el tema de todos los líderes que se están poniendo, todos los líderes religiosos que están sacando un poco el esquema de la religión para hablar más de la espiritualidad y más todavía de la hermandad, ¿no? Uh-huh. Que es lo que nos conduce hacia la paz. Vamos, si querés, a un temita y después nos vamos directamente, presentamos los audios y nos vamos a los audios a ver qué sale. Vamos, vamos. lamento más. No se preocupen, si total no lo va a escuchar nadie. Viernes de 2 a 3 de la tarde. ¿Quién lo va a escuchar? Bueno, aquí estamos de vuelta. No nos fuimos a ningún lado. Volvemos al aire y bueno, vamos a pasar unos audios que, como contaba Javi hace un ratito, son de primera mano de alguien que estuvo trabajando en el proceso de mediación y todo, y nos cuenta las experiencias que han tenido incluso la delegación de paz de la FARC y todo con Ravi Shankar. Nos parece súper interesante porque esto es de primera. Uh-huh. Sí, él estuvo, contactó, lo cuenta igual, pero contactó a la FARC para este encuentro y hizo de nexo para todas estas reuniones que se terminaron celebrando en La Habana. Así que bueno, vamos con los audios. Hola Javi, ahí va. Esto comenzó, este proceso de las FARC con el Arte de Vivir comenzó en octubre del año pasado, cuando Shri Ravi Shankar, que es el fundador del Arte de Vivir, estaba conmigo y otro grupo de voluntarios de Colombia en el centro del Arte de Vivir en Canadá. Y estos voluntarios de Colombia comenzaron a hablar acerca del conflicto. Es uno de los conflictos armados más antiguos del mundo. Hace más de 50 años que están en guerra. Y Ravi Shankar dijo que nosotros podíamos hacer algo y me encomendó a mí la misión de contactar a las FARC y hablarles acerca del arte de vivir y decirles que nosotros queremos apoyar el proceso de paz. Yo recién pude contactar a las FARC en abril de este año. Pasaron 6 meses y les hablé un poco acerca de la fundación, acerca de Shri Ravi Shankar, acerca de nuestra intención de ayudarlos en el proceso de paz. Y las FARC se mostraron muy sorprendidas, gratamente sorprendidas por esto. Y finalmente, después de una serie de reuniones que tuve en abril con líderes de las FARC, es de la delegación de paz de las FARC, son los miembros de las FARC que están en Cuba, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Finalmente ellos me pidieron conocer a Ravi Shankar en persona y en junio Shri hizo una gira por América Latina, donde primero estuvo en Bogotá, se tuvo una reunión con el presidente Santos donde se habló del tema del conflicto, del proceso de paz, y tuvo también visitas en Naciones Unidas de Colombia y estuvo hablando con víctimas del conflicto. Y luego, desde Bogotá, él voló a La Habana, donde yo estaba ahí organizando la visita de él, y tuvimos un encuentro con los miembros de las FARC que duró tres días, fueron tres sesiones, tres encuentros, donde en esos encuentros realmente que creo que fue algo muy especial lo que ocurrió ahí. En esos encuentros Ravi Shankar pudo transmitir a las FARC su visión de que ambas partes debían abrazar el principio gandhiano de la no violencia. Y dio ejemplos de cómo los naxalitas en India, a pesar de que estaban luchando por una causa justa, fueron exterminados por usar medios violentos. Y por otro lado dio ejemplos de cómo en Nepal fuerzas revolucionarias lograron llegar al poder a través de la política. Entonces, por un lado los miembros de las FARC entendieron que había una persona, que era un líder humanitario internacional, que entendía el conflicto, que entendía que los miembros de las FARC no eran criminales, que ellos querían, estaban luchando por una causa de justicia social, y vieron en Ravi Shankar una visión distinta, de que el conflicto o la justicia social que ellos buscaban se podía alcanzar a través de medios no violentos. Por otro lado, yo creo que hubo un aspecto casi, le diría, espiritual de esa reunión, donde ellos sintieron, porque además practicaron técnicas de meditación con Ravi Shankar en una charla que él dio en la Universidad de La Habana y en una recepción que hizo el embajador de India en Cuba, donde los líderes... Bueno, ahí se corta el primer audio, ahora seguimos con el segundo. Qué interesante, porque dice Francisco que Francisco Moreno Campo dice, me encargó una reunión con la FARC y dice, y tardé 6 meses en lograrla, como si fuera poco, ¿no? Claro, ni hablar. Bueno, ahí va el segundo audio. En una recepción que hizo el embajador de India en Cuba, donde los líderes de la FARC asistieron, yo creo que ellos en estos 3 días que tuvieron relación, interacción con él, pudieron descubrir algo muy distinto. Uno de ellos dijo, nosotros necesitábamos este conocimiento espiritual que usted nos está dando. Sabemos que tiene millones de seguidores en todo el mundo y usted puede contarnos a nosotros como uno de ellos. Y le dijo, maestro, no nos abandone. Otro comandante, Pastor Alape, recuerdo que dijo, a mí siempre me dijeron que yo solo iba a poder tocar santos de piedra o de madera. Y le dio la mano a Ravi Shankar y le dijo, en este momento estoy tocando un santo de carne y hueso. Muchas gracias. Las expresiones de ellos, su comportamiento al final de la sesión, de la segunda sesión, fue visiblemente diferente. Había algo en ellos que había cambiado en tan poco tiempo. Es un poco difícil de entender, pero cuando uno comparte tiempo y conoce un poco a Ravi Shankar, él transmite tanta paz, transmite una visión tan amplia del mundo, transmite un amor incondicional por todos y por todo, que eso es muy contagioso. Y yo creo que las FARC, que sí creo que tienen una búsqueda de justicia social genuina, descubrieron algo dentro de ellos que quizás antes estaba más dormido. Y eso generó una profunda transformación en ellos. Estamos escuchando a Francisco Moreno Campo, que nos está contando cómo Ravi Shankar hizo de intermediario entre la FARC y el gobierno de Colombia. Va el tercer audio. Luego de esos encuentros, hubo una serie de ataques del gobierno de las FARC en Colombia a torres de luz, a infraestructura del gobierno del país. Y ese creo que fue el peor momento del proceso de paz que ya lleva 3 años en La Habana, donde el presidente Santos estuvo a punto realmente de terminarlo, porque la popularidad del presidente Santos estaba muy baja y realmente no había muchas esperanzas de que el proceso de paz continuara. En ese momento Ravi Shankar envía a través mío un mensaje al líder de la delegación de paz de las FARC, Iván Márquez, diciendo que si ellos no tomaban una medida concreta hacia la paz, entonces el gobierno colombiano iba a atacar, iba a tener el espacio moral para hacerlo, iba a haber miles de muertes y iba a ser una masacre. Pero si ellos tomaban medidas concretas hacia la paz, el arte vivir iba a estar dispuesto a apoyar el proceso y apoyar la paz, que ellos podían alcanzar la justicia social a través de medios pacíficos. Yo le di ese mensaje a Iván Márquez, se lo escuchó. Luego él me pidió que se lo mande por correo, se lo mande por correo. Y el otro día, Iván Márquez declara un cese unilateral del fuego. Que eso le dio al proceso de paz una esperanza, un envión muy, muy grande. Estaba a punto de morir y con ese cese unilateral del fuego de parte de las FARC vuelve a haber esperanza acerca del proceso. Y a partir de ese momento hubo una aceleración del proceso de paz. Y mientras tanto yo viajé a Cuba con mi padre, que fue el primer fiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Campo, para hablar con las FARC acerca de diferentes temas que tienen que ver con la justicia internacional. También mi padre estuvo reunido con el presidente Santos y con miembros de las fuerzas militares y la Corte Suprema de Justicia para hablar de esos temas, porque Colombia es parte del Tratado de Roma y está dentro del ámbito de la Corte Penal Internacional. En esas reuniones yo le di a la aceleración de las FARC libros de Ravi Shankar que hablan de temas del perdón, hablan de temas de la compasión, de la paz, de la espiritualidad. Hay un capítulo de un libro que le di a Iván Márquez que se llama Comunismo y Espiritualidad, donde Ravi Shankar habla acerca del verdadero comunismo. Es un comunismo, es la espiritualidad. No puede haber un comunista verdadero sin que sea espiritual, porque el comunismo no puede ser una exigencia, no puede ser algo obligatorio, algo forzado. Tiene que ser una idea de que todos somos uno. Y a Márquez le encantó ese capítulo, lo compartió con los demás y él dijo, este es el conocimiento que necesitamos para nuestra gente en Colombia. Y yo le pregunté a Iván si él pensaba que la visita de Ravi Shankar y Ravi Shankar y sus enseñanzas tuvieron una influencia en la declaración del cese unilateral del fuego por parte de las FARC. Y Iván Márquez me dijo que sí, que definitivamente había tenido una gran influencia. Volví a La Habana una vez más y en esa oportunidad, además de dar un curso para 400 cubanos en La Habana, los miembros de las FARC tomaron la técnica de respiración, una técnica de respiración que enseña el arte de vivir que se llama Sudarshan Kriya. Y fue impresionante ver cómo ellos recibieron muy bien esa técnica, cómo permanecían meditando durante bastante tiempo después de la técnica. Y las experiencias que ellos compartieron respecto a la paz que sentían, respecto a la serenidad que sentían, respecto a la liberación del estrés que sintieron, fue realmente muy satisfactorio ver. Ellos me dijeron que querían seguir practicando la técnica, me pidieron de hecho más material y también expresaron el interés de que la Fundación El Arte de Vivir pueda trabajar en las áreas de paz donde las FARC y los miembros del ejército y las víctimas van a estar interactuando para poder ayudar a aliviar el síndrome de estrés postraumático que causa este tipo de conflictos. Bueno, ese fue el tercer audio, piel de gallina, va el cuarto. Hace muy poco el presidente Santos viajó a La Habana. Timochenko, que es el líder de las FARC, que en ese momento estaba en Colombia, viajó también a La Habana y se realizó un acuerdo sobre el punto de justicia, que era el punto, según los entendidos, más difíciles de todos. Y el presidente Santos hizo una declaración que para marzo el acuerdo de paz iba a estar firmado, lo cual es una gran noticia. Todavía hay muchos desafíos. La paz yo creo que va a comenzar con la firma del acuerdo, porque a partir de ahí ese proceso de paz se tiene que afianzar en la mente de los colombianos y para eso es necesario que haya una gran madurez y evolución de parte de todas las personas involucradas en el conflicto para poder sentir compasión, para poder perdonar, para no guardar rencores y para moverse hacia adelante, que es lo que necesita el país y el mundo. Y yo siento que la Fundación El Arte de Vivir y los programas que tenemos con técnicas de respiración, meditación, principios de valores humanos van a ayudar muchísimo a que ese proceso se logre. Estoy convencido de eso. Bueno, la verdad que excelente la experiencia, los audios que mandó son terribles, ¿no? Terrible, yo me quedé. Sí, no, yo es la tercera vez que lo escucho, la primera vez, la verdad me largué a llorar, porque dije, qué groso que haya otra manera, ¿no? Que empecemos a ver otra manera de resolver los conflictos. Y que de yapa tengamos experiencias tan exitosas, ¿no? Acá en Occidente se lo nombra Gandhi medio como, bueno, era un tipo, pero Gandhi volteó al Imperio Británico, sí, con su nada. No violencia. Claro, lógico. Cuando el Imperio Británico era fuerte. Y hoy la India es la mayor democracia del mundo. Es muy interesante lo que está pasando, y yo lo conocí a Francisco Moreno Campo hace unos años en Europa, en un congreso del arte de vivir, y estuvimos charlando, y bueno, él está dedicado full time a esto, y es muy raro para todos nosotros, conocerse a un tipo que maneja idiomas, tiene una educación espectacular. Él me contaba, mirá, yo antes de entrar a hacer esto estaba haciendo un edificio en Mar del Plata, no sé qué, con otro, me había metido como a ser empresario, empezar a jugar a ser empresario, y de repente conocí todo esto y colgué todo, lo cual para todo el resto fue una locura. Lógico. Y hoy está mediando entre la FARC y el gobierno colombiano, llevando adelante un proceso de paz que tiene muchos ribetes, y seguramente, esperemos que no, pero tal vez tenga alguna vueltita más. No son cosas fáciles, es un conflicto de hace 50 años, pero decía, qué groso, ¿no? Qué admirable que haya gente que, del lado que sea, ¿no? Se dedique su vida a ver si podemos vivir en un mundo un poquito mejor, ¿no? Y todavía son gente que por mucha otra gente que ni siquiera sabe, se ha interiorizado muy bien cuál es la labor, es súper criticada, yo lo he visto a Ravi Shankar en ese humor, tipo, viste, revista Barcelona, que a mí no es el humor de esta revista que le hicieron el atentado a los musulmanes en París, Charlie Hebdo. Es un humor que, por supuesto, no estoy de acuerdo con lo que le hicieron, ¿no? Pero es un humor que a mí particularmente no me gusta. Es un humor que critica sin sumar nada. Es un humor que termina siendo dañino sin ningún tipo de... Muy occidental. Y aparte, en el caso de No construye, digamos. No construye nada. Y en el caso de por ejemplo, lo voy a nombrar, de Duro de Domar, cuando le pegó con un caño en la visita a Ravi, de Ravi a la Argentina, es un humor que es pago, porque es una productora que claramente está alineada y con el gobierno, y claro, bueno, eso gana un poco fortuna, lo que hablamos, de eso. Lo que mencionábamos al principio, esto de que el amigo de mi enemigo termina siendo mi enemigo también, y no sé ni quién es, eso es un tema, ¿viste? Porque acá nos vino a visitar Ravi Shankar, y resulta que estamos todos viendo a ver si le gusta la plata o si está especulando. Sí. Y vos decís, mirá, el flaco no tiene nada que hacer acá. Si no quiere no venir, no viene. Claro. Viene si para recaudar. Si viene a recaudar a Alemania o Estados Unidos, que tiene cientos de... Claro, recauda en dólares. Aparte, recauda para una causa muy justa. Y ese es otro tema que quería también. A veces nosotros, en nuestro mundo chiquito y en nuestra mente chiquita, no podemos hablar de números tan grandes, porque nosotros pensamos en el auto, en la casa, y después todo lo demás es como que sobra. Y estos nos dan tipos, $500.000 y estamos muertos en una semana. No, claro, olvídate. No llegamos. Si el lunes te dan 500 lucas verdes, no llegás al viernes. No llegamos a hacer el programa que viene. ¿Entendemos? Claro. No te da la cabeza para pensar que el chabón está haciendo escuela, está haciendo universidades, está haciendo... Claro. Pagando pasaje para que se pueda hacer. Como para nosotros que Francisco lo tomamos, puede ir a Cuba y hablar con la FARC. Ni hablar. Entonces nosotros lo tomamos como un monto personal, cuando son tipos que están laburando para otra cosa. Están en otra. Realmente. Y es una lástima, porque nos lo encasillamos o lo alineamos con cuestiones políticas, cuando él justamente está más allá de esto, y lo que está diciendo es, miren, Lo que no se puede terminar nunca es el diálogo, no importa qué pensás o qué no pensás, pero... Aparte pensar que toda la doctrina, no solamente la de Ravi Shankar, sino todo lo que es Oriente, digamos, tiene que ver con nuestros conceptitos de izquierda y derecha, es no haberse puesto a estudiar 2 horas del conocimiento oriental. O sea, no entra... Me mató el libro ese, lo quiero conseguir, ese que dice... ¿Cuál? Que habla del capítulo que habla de comunismo y espiritualidad que le da Francisco. No lo tengo, pero lo vamos a conseguir y vamos a traerlo para hablar. La verdad que me resulta súper interesante, primero porque digamos, yo tengo una tendencia de izquierda y a la vez tengo mi caminito, si se quiere, mi trabajo espiritual para no hundirme en la mierda. Entonces, lo que voy descubriendo cuando hago algún curso o alguna cosa de esta, que en realidad nos termina haciendo mejor bajar la guardia y aceptarnos entre nosotros y amarnos entre nosotros, abrazarnos sin importar realmente de fondo qué quiere el otro, no de fondo, porque de fondo todos queremos lo mismo, sino cuáles son los preconceptos que el otro tiene de cómo alcanzar las metas. Vos decís, cuando somos todos uno, ahí ya está. No necesitas comunismo, socialismo, izquierda, derecha. Uh-huh. Ahí, digamos, si vos amás al otro, vas a procurar que esté bien, que no le falte nada, ¿no es cierto? Sí. Aparte que en las últimas décadas hemos visto que tanto la izquierda como la derecha, cuando se hacen dictadura, o sea, cuando no hay una rotación cada tantos años de gobierno, se terminan transformando en más o menos lo mismo. Bueno, o sea, la dictadura que tiene Corea del Norte, Cuba mismo, con muchas cosas que tiene a favor. Yo estuve en Cuba y la gente no es que está chocha con lo que está pasando. Claro, hay de todo. Hay de todo. Y en Corea del Norte directamente se están muriendo de hambre, con un dictador terrible que 2 por 3 manda a matar a todo el mundo. Entonces, el tema es... Ya es hora de ver o de estudiar un poquito más la cosa y decir, bueno, es un poco más profundo que ser de izquierda o de derecha. O sea, cualquiera sea la tendencia, tendría que haber una base de respeto de los derechos humanos, intocable, y de las libertades individuales y del sufragio universal para que haya una rotación, porque vengas de donde vengas, el poder te termina corrompiendo. Bueno, eso es una de las cosas que dijo Francisco, en el Capitolio. Ahora justamente estás hablando no de Francisco Moreno Campo, sino del Papa. Del otro Francisco. Bueno, los dos se llaman Francisco. El otro Francisco. El otro Francisco. El menos conocido. Dice, claro. Él dice, debemos estar atentos a cualquier tipo de fundamentalismo. Y se lo dice a los tipos que, supuestamente, en nombre de la paz, terminan invadiendo cualquier país y hacen desastre. ¿No es cierto? Ellos tienen esto, los Tea Party, algo así se llama, que son los que están a la derecha dentro de los republicanos, si es que eso es posible. Sí, es posible, claro. Se puede ser un poco más claro. No. Es terrible. Bueno, y estos muchachos son extremistas, ¿no? Tan claro, extremistas, claro. Como... No sí, sé, sí, como... Como lo ha sido... ¿Cómo? Como claro. Donald Trump. O Trump, como se pronuncie. O tan extremista como lo es Estado Islámico, o como en su momento han sido ciertos sectores del cristianismo, que como el Opus Dei o la época de la Inquisición, más allá en el tiempo. Una vez, escuchándolo a Ravi Shankar en un discurso que dio no sé en dónde, él decía que los budistas de Birmania, ahora hay una guerra ahí en Birmania, que no, de la cual me tendría que informar un poquito, estaban haciendo atrocidades. Claro. Y él decía, no es que el budismo sea malo. No, no encontrás una gota de maldad en todo el budismo. Viste que los cristianos tienen su cosita, o sea, su cosita en cuanto a que en la época que fue escrita la Biblia, era una época más salvaje, si lógico, se puede decir. Entonces, y a lo mismo que el Corán, y lo mismo que, bueno, que tantas otras. En el budismo no. En el budismo no hay nada, porque el loco se sentó abajo de una Buda, se sentó abajo de un árbol, que ahora no me acuerdo cómo se llama, se iluminó, y de ahí en más dijo amor. Todas cosas, pero claro. Sin embargo, los budistas en Birmania están matando gente. Entonces, el problema no es la ideología, sino que hay un grupo que se agarra de una partecita de esa y dice hay que reventar a los contrarios son el enemigo porque no piensan como nosotros, hay que exterminarlo. O sea, creo que es fundamental, que era lo que decía el discurso este de Ravi Shankar y lo que dice un poco el Papa también, el tema de aceptar las diferencias, el tema de celebrar que vivimos en un mundo donde hay mucha gente diferente y también aceptar las diferencias dentro de la propia vida de uno. Aceptar que uno puede cambiar con el tiempo de pensamiento, de partido, de religión, de camino, hasta de sexo. Te podés ir y poner teta si querés. En la espalda. En la espalda no sé, pero ¿entendés? O sea, está bueno empezar a ser tan cabeza, cuadrado. A mí además, hay veces que me dice, hace 30 años que yo estoy... Y digo, pobrecito, ¿cómo 30 haces? Años pensando ¿no lo mismo. Nada. No evolucionaste nada. No hubo nada de la real tan clara la tenías que hace 30 años que pensás lo mismo. A mí me parece que hay una tosudez, una cosa que habla de más de pobreza intelectual y de corazón. Sí, y... sí, muchas veces encontramos un discurso que nos queda cómodo y permanecemos ahí forever, ¿entendés? Porque estamos cómodos ahí, en realidad. Y porque tenemos también como miedo a que nos juzguen. Si cambiamos y decimos, loco, no, mirá, ¿sabés qué? Me puse a meditar y está buenísimo. Tenemos miedo que el otro se nos cague de risa, ¿viste? O qué sé yo, no sé, eso como... A mí me salvo eso, por ejemplo. Hace 4 años que soy vegetariano y todavía me están gastando mis claro, amigos. Y sí. El otro día en el casamiento... Y sí, digo yo además. Claro, en el casamiento, el otro día vamos a brindar y voy a brindar con agua. Yo, o sea, fui alcohólico, chicos, 20 años tomando cocaína, 25 años tomando alcohol... Y en el casamiento brindaron agua. Un porro de los 15, se hizo, ¿entendés? Ahora tomo agua, ¿viste? Y voy a tomar agua, voy a brindar y me gastan. Y me dicen, tenés que brindar 2 veces. Digo, pero eso es subestimar al agua, papá. Claro. Si vos supieras lo importante que es el agua para tu vida, no dirías que tenés que ¿viste? Animarse a decir, loco, durante 6 meses voy a probar otra cosa, a ver qué onda. ¿Nos vamos a un tema, Ramita? Un tema que además tiene que ver con el proceso de paz de Colombia. Bien. ¿Qué estamos escuchando, Ine? Estamos escuchando, Ine. Estamos meta a escuchar alumbrados. No estamos iluminados. Estamos apenas alumbrados. Estoy presente, nubes blancas alcanzan, libre se siente, como un nuevo despertar, mirarnos diferente y volvernos a encontrar y acordarnos del ayer, del momento en que dejamos de soñar. Ya no voy a desistir, ay, con tu amor seré capaz. Ya pasamos 100 años de soledad. Pasamos 100 años de soledad. Es el momento. Bueno, caminemos por La Paz. Ahí... Qué lindo tema, che. Sí, hermoso, la verdad no lo había escuchado. Esto está bueno, empezar a ver que la gente se une y se compromete por La Paz. Y yo quería hacer un poco una referencia, un poquito más profunda a esto que decías recién, de no poder aceptarnos nosotros mismos nuestros cambios y nuestras formas de ver las cosas de diferente manera en situaciones distintas. Cuando no nos aceptamos a nosotros mismos, lo más probable es que nos sea muy difícil aceptarlo al que tenemos enfrente. Uh-huh. Porque es mucho más fácil poder charlar con uno mismo y ponerse de acuerdo que charlar con el otro. Entonces, el primer trabajo que tenemos que hacer para aceptar y para poder volver a vivir en paz, es vivir en paz con nosotros mismos. Y todo lo que hagas para eso, y las herramientas que encuentres para hacerlo, están buenísimas. Y por eso, de alguna manera, nosotros estamos haciendo este programa, para compartir herramientas que a nosotros nos han permitido estar un poquito más en paz. Porque tampoco nos vamos a hacer, ¿no es cierto?, lo que nosotros somos... Gandhi, la ojota de Gandhi, ¿viste? No, o sea, ni cerca. ¿Viste? Yo anoche terminé cansado a los gritos con los pibes, ¿viste? Andaba ni arte, te dije 20 veces. Y bueno, ¿viste? Después lo mandás al curso. Claro, después lo mandás al curso para ver si zafa, al curso, para ver si bueno, que salvate limpien, vos. Que limpien un poquito ahí. ¿Cómo es? Entonces, está bueno, digamos, las cosas que nos surgen por los determinados problema que uno tiene o por las mismas limitaciones no significa que nos tengamos que quedar así y decir, bueno, yo soy así, ya está, soy un calentón de mierda. No, bueno, sí, soy un calentón de mierda, pero puedo cambiarlo, puedo trabajarlo, puedo ayudarme con distintas herramientas, y eso es lo bueno, ¿no es cierto? Y otro tema que está bueno también laburarlo, justo esto que me decía Javi, después lo mandas al curso, es buscar las distintas formas de educación para la paz y para la aceptación. Hoy creo que, gracias a Dios, desde las escuelas ya se está tomando este discurso de aceptar al otro, ¿viste? Bajar un poco el tema de las fobias, ¿no? De todo tipo de fobias, sobre todo cuando son a nuestros hermanos, ¿viste? Sabemos que los niños somos crueles y siempre nos hacemos... Si tenés la oreja más larga o la nariz más redonda o lo que sea, ya es motivo para una gastada. Y cuando es una gastada y queda ahí, bueno, pero cuando se torna la fobia, ¿no? Porque sos rubio, porque sos negro, porque sos alto, porque sos petizo, porque sos de tal religión y todo, creo que eso se está laburando bastante en el tema de educación. Pero también es responsabilidad nuestra educarnos a nosotros mismos, ¿no? Sí, sobre todo, mira, acá estoy leyendo que nos mandó Lucía... la escuela tradicional está colapsada, una entrevista a una antropóloga, Noemí Paimal, de una página bastante interesante que se llama Cambiemos el Mundo, Cambiemos la Educación. Y esta señora, bueno, es una nota larga, la podemos publicar en el Facebook de Alumbrado, pero una parte que dice dar técnicas antiestrés a los profesores y a los papás, porque si ellos están bien, los niños van a estar bien en clase. Y un poco volver a esta enseñanza que me dio Leonel Vera el otro día, que lo contaba, que tiene dos hijas preciosas, nos saludamos a Leonel, y yo le decía, ¿cómo hiciste para crear 12? Porque, viste, nos juntamos a meditar y las pibas están ahí dibujando, siempre colaboran, siempre, viste, son unos angelitos. Y me dice, mirá, me preocupé mucho en no contaminarlas. No fue tanto lo que hice, sino lo que no dejé de pasar, que pasara delante de ellas. Y me dice, y bueno, él pasó por un divorcio, tuvo sus crisis personales, sus crisis económicas, todo. Me dice, pero yo hay determinadas cosas que no dejé que sucedieran frente a ellas. Y eso las formó. Porque en realidad lo que hizo fue mantener el amor que ellas traen de nacimiento. Un bebé no necesita mucha educación para ser compasivo. Un niño chiquitito no necesita... Son solidarios de por sí, son alegres de por sí. Claro. Al contrario, muchas veces la educación que nos van metiendo es lo nos, que nos saca lleva y nos desnaturaliza. Diferenciarnos del otro como si fuese Totalmente. Algo natural y no es nada natural. Y nos vuelve muchas veces infelices. Si no, preguntarle a los japoneses que cada tanto, viste, uno se resuelve irse porque la escuela es tan exigente. Tal cual. Estamos hablando de otra cosa en la educación, no solamente de tener buenos promedios y de tener, sino de una educación en valores humanos. Ni hablar. Nos fuimos. Hablar. Bueno, la verdad que... Me suena Charlie García al fondo, nos fuimos. Nos fuimos. La verdad que muy contento estoy por lo que hemos conseguido con a través de Javi. Te doy las gracias por eso. No, Frank, porque realmente muy lindo fue. Le doy las gracias a Francisco también, al conocido, digamos, al nuestro. A Francisco Moreno Campo, que dio este testimonio sobre la FARC, que la verdad que es de primera mano porque él estuvo en todas las reuniones, estuvo muy lindo. Sí, gracias a una vez más a Ravi Shankar, un programa que lo dedicamos a él hoy más que nunca, por todo este proceso que nos pega fuerte porque es en Latinoamérica y es en un país bien cercano. Y gracias a nosotros que nos animamos a cambiar. Y gracias a nosotros que nos animamos a cambiar todos los días un poquito. Un poquito. No sabemos para dónde, pero bueno, algo vamos ahí haciendo. Ahí vamos. Esto fue Alumbrados. Muchas gracias. Estación Sur.